tus venas las ha borrado. Todo lo malo te ha quitado. Tú no has venido, Él te ha llamado. Porque te ama, porque te ama, porque te ama, como nadie Él te ama. Porque te ama, porque te ama, porque te ama, como nadie Él te ama. El amor de Jesús es poder y es verdad. No te olvides de Él, está siempre en ti. Él te salvó como nadie Él te ama. Como nadie Él te ama. Tantos pecados te ha perdonado, todas tus faltas las ha olvidado. No has podido, Él te ha ayudado. Porque te ama, porque te ama, porque te ama, como nadie Él te ama. Porque te ama, porque te ama, porque te ama, como nadie Él te ama. El amor de Jesús es poder y es verdad. No te olvides de Él, está siempre en ti. Él te salvó como nadie Él te ama.